Muy bien, han pasado, no sé, quizás, las 11. Faltan 5 para las 11, 5, 7 para las 11 faltan, ponele, ¿no? Y está Andrea Ocampo del otro lado. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. Y aquí repasando un libro, porque yo siempre apuesto a la relectura, ¿no? Uno tiene que leer y volver a leer, y en el caso de volver a descubrir muchas veces lo que pensaba que ya sabía. Estoy leyendo Noche Terrible de Roberto Arlt. ¿La leyeron? No, yo no, esa no. Bueno, recordemos, Roberto Arlt, sí, nació a principios del siglo pasado, 1900, un año después que Borges, y se murió en 1942. A pesar de haber muerto muy joven, dejó una producción literaria que marcó la literatura argentina, y vaya de qué manera. Noche Terrible es un cuento largo, y que yo le recomiendo a la gente que por ahí quiere leer a Roberto Arlt y no quiere empezar por las novelas más grandes, no solo en extensión de páginas, sino también con cierta complejidad para comprenderlas, que son Los Siete Locos y Los Lanzallamas, empezar o por El Juguete Rabioso o por estos cuentos, que hay muchas selecciones con distintos nombres. Está una selección original de cuentos, que es El Jorobadito, la más conocida, pero después hay muchas recopilaciones de cuentos elegidos por gente que los ha editado, ¿no? Y uno de estos cuentos muy muy leídos es Noche Terrible. Leyeron, no recuerdo su respuesta. No leímos Noche Terrible. He leído Lanzallamas, lo que ha dicho usted, sí, Juguete Rabioso. Está bien, no le estoy tomando. No, espere que tengo más. No creo que tampoco mucho más. Bueno, después le voy a preguntar cómo termina Los Siete Locos esto. Vaya preparando. Mira. No, tiene un final re loco, ¿no? Sí, qué feo ese tipo de pregunta. Sí, qué feo. ¿De qué año es la edición? ¿Cuántas páginas tenía la primera edición del Juguete Rabioso? Esas son preguntas de examen. Sí, bueno. Y aparte, viste qué feo que te las haga, a ver, ¿qué querés probar? ¿Que vos te acordás y yo no? ¿Que vos lo leíste y yo no? ¿Viste? No está bueno, no está buena esa pregunta. Sí, eso es una actitud reprobable. Yo la he reconocido en muchas otras áreas, ¿no? Qué sé yo, en la música, en el cine, ¿viste? Esos que te nombran. Claro, que te... vos no viste. Claro. No vas a ver. Y le decís, la quiero ver, y te dicen, no está en DVD, no está en video. No la vas a conseguir. No. Claro, tendrías que haber nacido 40 años antes para verla. O en el caso también, que es bastante humillante, ¿no? Sobre todo para la parte femenina, que es esta cuestión del fútbol. Esa gente que se acuerda a los jugadores, el año del campeonato, cuántos goles metimos, y uno tiene su corazón futbolero, pero no tiene la memoria que tiene alguna gente. Claro, la dejan afuera. Sí, bueno, nos pasa. Leyendo Noche Terrible, se trata básicamente esta noche terrible de la noche anterior a que nuestro queridísimo Ricardo Stephens, que es el protagonista, se va a casar. Él le ha dado el sí a Julia, ella le ha dado el sí a él, pero en realidad él le dio el sí. ¿Por qué? Porque Stephens cayó como un chorlito en las garras de la familia de Julia. Julia es una divina, una diosa, aparte prácticamente no abre la boca en todo el cuento, siempre es vista a través de los ojos de Ricardo Stephens, y él pone palabras en su boca, pero que no sabemos si son las que realmente diría Julia. Lo que chorrea, digamos, todo este relato es así una carga de misoginia y de odio salvaje hacia la institución matrimonial, que fíjese usted que no es recordado por eso, digamos. Uno le nombra a Roberto a alguien y nadie le va a decir ese que hablaba siempre mal de las minas, y que esa, en realidad él ha quedado como un santo, cuando en sus cuentos hay cosas que son bastante jodidas para pensarlas, ¿no? En un contexto no solo de esa época, sino en un contexto actual donde se siguen pensando de esa manera. Él va a contar en este cuento, a través, digamos, de su propia reconstrucción de los hechos hasta llegar a esta noche terrible que precede a su boda, va a contar cómo llega, ¿no? Él dice que llega porque Julia es linda, entonces toda la familia lo empieza a invitar a comer, lo seducen con sus pastas italianas, con sus licores, y empiezan a llamarlo ellos, el novio de la nena, ¿sí? Y mostrándole que la nena sabe cocinar, sabe bordar, es una de chave de todo, toca el piano, y él de a poco se va como instalando. Como es muy tímido, no se anima a negarse, y dice incluso que si él faltaba un día a estas visitas, ¿no?, a la tardecita, lo llamaban por teléfono y le preguntaban qué le había pasado, ¿no? Porque salvo por una enfermedad, como que no podía dejar de ir. Esto lo va a ir contando, e incluso va a decir que la madre un día, ¿no?, le dice, así como al pasar, hablando de su hijo mayor, el hermano mayor de Julia, le dice, Francisco, que es este muchacho, dice, Francisco es un hombre de un genio terrible. Usa una pistola automática de calibre 45 y casi mata a un hombre el otro día. Después de esta cordial referencia a las virtudes que hermoseaban el carácter de su primogénito, me insinuó que vería con sumo agrado que le diera los anillos a la nena. Francisco se pondría muy contento y su amigo el boxeador también. Cuando arguí que carecía de dinero, la señora no solo no se afligió, sino que se alegró, y al día siguiente me regalaba los anillos diciéndome, Julia, no sabe absolutamente nada de este regalo que le hago, ofrézcaselos que la pobrecita se va a morir de alegría. Y así llega Ricardo Stephen a la promesa matrimonial con Julia. Ahora bien, teniendo ya comprometidos los padrinos, la iglesia, toda la boda armada, digamos. Claro, tenía toda la boda armada, y la noche antes está solo en la pensión y se la pasa pensando en que va a tomar la decisión más importante de su vida. Uh-huh. Y sí, está dispuesto a cambiar tan radicalmente sus costumbres por una señorita, según él, que no le produce ni frío ni calor. Bueno, le faltaba la despedida de soltero, porque si la noche se hubiera estado ocupado con la despedida de soltero, no pensaba en... No, pero la despedida de soltero... Nunca es la noche antes. No llega arruinada la fiesta. La despedida por otra parte, tampoco... Una semana después. Tampoco es la decisión más importante. Una semana antes. Hay decisiones más importantes en la vida que casarse, ¿no? Yo la haría una semana después, ¿viste? Porque es claro, venga. Bueno. Él incluso empieza a también a imaginarse su futuro, ¿no? Y a decir, bueno, ¿qué voy a hacer dentro de unos años? ¿Le seré infiel? ¿No le seré infiel? ¿La engañaré? ¿Le mentiré? ¿Llegarán los hijos? ¿Ella se olvidará de todas sus bondades como novia? ¿Pasará a ser una bruja? Claro, todas esas cosas que más de uno lo piensa. Se sí. Tiró todo el arsenal encima, pobre hombre. Así no va... Que no es conveniente pensar las además, o la noche antes, ¿no? No, la noche antes precisamente no. Ni nunca en tu vida, porque si no, no te casas. Sí, en realidad el tema pasa por este lado, ¿no? ¿Cómo Roberto va construyendo, ¿no? Fíjese, se muere en el 942, así que esto tiene que estar ambientado entre el 35 y el 40, más o menos. ¿Cómo eran estas necesidades que se planteaban por género? Esta desesperación por la familia de la mujer de ubicarla, de casarla con alguien que se la lleve de la casa. Por otra parte, estas mujeres dóciles que aceptaban incluso esto de no producirle ni frío ni calor al supuesto novio con tal de que cumpliera todos los pasos requeridos para formar una familia, ¿no? Me regala los anillos, me pide matrimonio, nos casamos y después vemos qué pasa. Digamos que en cierta forma era lo que se esperaba también que las mujeres hicieran y era lo que se esperaba de los hombres. Este Ricardo Stephen, en esa noche terrible, lo que hace es mover de lugar, sacudir todas las estanterías donde están apoyadas estas costumbres y preguntarse en primera persona qué va a hacer él. ¿Qué va a hacer él y qué será de todo el resto? Porque él está incluso amenazado con este hermano que está armado, que tiene un amigo boxeador, y también con el compromiso hacia esta Julia, que en cierta manera le reconoce virtudes, y que son virtudes horribles. Le reconoce, por ejemplo, fíjese lo que él opina de Julia, ¿no? Él dice que Julia no tiene pretextos para abandonarla. Dice, no puedo alegar que no es virgen porque... aún no me ha acostado con ella. No puedo jurar que tiene mal carácter porque es más dócil que un guante de seda. Y piensa también la hipócrita, dócil. ¿Cuántos amantes habrá tenido? Se domina perfectamente. Me recuerda a esos astutos animalitos excesivamente castigados por el hombre y que por ser astutos descubren al final la técnica para atacar a su enemigo. Empieza mostrando virtudes, pues la mata. Claro, todas las virtudes de Julia terminan siendo un defecto. Potenciales amenazas, ¿no? Porque él supone que ella doblegará su carácter, que lo va a dominar, que va a controlar su voluntad, y en virtud de eso es que va a pasarse toda la noche, terrible noche, pensando en esta boda y en el futuro como marido o como hombre soltero, y a su vez hombre soltero, pero bueno, ¿no? Si uno huye de una boda se gana perseguidores también. No nos cuenta el cuento si se casa o no. No lo puedo contar cómo termina. No me cuente. Bueno, me quedé con las ganas. Porque a las 1:30 de la mañana, cuando ya faltan pocas horas para ir a la ceremonia, sí. Ahí recién este pibe toma la decisión. ¡Apa! Y yo no les voy a contar, así que se quedan con la intriga. Ahora me dejó pensar. Pega un tiro en la... Léanlo. Lo vamos a leer. Y si alguna vez se van a casar la noche antes... No lo leas. No lea arte. Un vaso de tinto de duérmase temprano, porque si no, su vida peligra. Muy bien, Andrea, entonces es un cuento de anterior a las obras de Lanzallamas. Cuento de Roberto Ar, Noche Terrible. Bueno, ahí es está. Es un cuento para leerlo, ya le digo, no solo como un cuadro de costumbres, ¿no? O de la manera de pensar de tiempos añejos, sino hasta qué punto todas estas ideas siguen pasando por la cabeza de los hombres, sobre todo en nuestra época. Bueno, ahí está, tenés algún amigo... Y por las dudas no propongan matrimonio así como así, porque después se puede arrepentir. Sobre todo si la familia está ahí como media brava. Bueno, sí, Andrea... Yo tendría que recomendarle así a mi hermano que se compre una 45, o hacerme amiga de un karateca, qué sé yo, como para ver si uno puede presionar un poco. Ah, ¿usted necesita un equipo ahí de combate que marque el territorio? Ah, bueno, primero hay que buscar candidato. A Julia le resultó. Pero tenía puesto el ojo en el candidato. Claro. En realidad le resultó, pero lo tendría que haber apretado más, porque este pibe llegó con muchas dudas hasta el último momento, y ya le digo, no puedo decir cómo termina el relato. Tienen que leer. Así que bueno, Noche Terrible, de Roberto Arlt, tienen lectura de tarea para este fin de semana. Ahí está, la lectura del fin de semana. Entonces, Ocampo, gracias, ¿eh? Hasta el martes. Hasta el martes, adiós. Pasaba Andrea Ocampo, como siempre, en Literatura.